estos son días de mucha angustia y para la humanidad. Estos son días difíciles, el planeta está gimiendo y puede ser que este mensaje sea muy profético. Entonces, póngale muy cuidado, mucho cuidado, porque no era lo que era el enfoque que yo podría pensar de un mensaje de estos, pero es lo que el Señor me ha dado para la iglesia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacer en tiempos de angustia? Vamos a mirar el marco de la comunión para trabajar este tema y nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo Jesús manejó el tiempo final de Él? Un tiempo de angustia en su parte humana. Y Lucas 22, hay el registro de lo que Él nos enseñó, cómo lo hizo, cómo manejó estos tiempos finales, el tiempo final de Él. En Lucas 22, si usted encuentra ahí, o lo vea en la proyección, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes saben por qué era el pan sin levadura. No era tiempo para que el pan, la levadura creciera, no daba tiempo porque tenían que comerlo deprisa. Por eso era pan sin levadura y hierbas amargas. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron. Uy, hay gente que se alegra para el mal, ¿verdad? Se alegran para el mal. ¡Qué alegría nos da! Y cuadraron el negocio con Judas. Allí está ya lo que es pagar para matar a alguien. Desde ahí ya estaba, ¿no? Desde mucho antes. Y él se comprometió. Dijo, yo en esto me comprometo a hacer el negocio. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? El lugar tiene que ser muy preciso. Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. ¿No le impresiona que Jesús conoce todo? Mire, va a ir un tipo por allá que va con un cántaro. Él lo ve a usted y dice, yo vi donde usted se metió y para dónde iba. Conozco todo. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya estaba preparado, ya dispuesto. Fueron pues y hallaron como se le había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, note la expresión, ¿qué les dijo? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Esto fue lo que él hizo. Habiendo tomado la copa, dio gracias. Y que dijo, tomad esto y repartidla entre vosotros. Sentido comunitario. La compartieron entre todos. Y después, ¿qué más hizo? Dijo, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el reino de Dios venga. y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Yo no me imagino la figura de ellos allá. ¿Le hubiera gustado haber estado ahí ese día ustedes? Uy, no, más tres, no. Mejor dicho, hubiese sido yo invitado para esa noche tan especial y ver a Jesús partir el pan, tomar la copa y entregarlo a los discípulos y comer juntos ese tiempo. Qué regalo tan espectacular tuvieron ellos de participar de ese momento tan sagrado. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: ese es mi cuerpo que por vosotros os es dado. Haced esto. Esto es uno de los mandamientos para la iglesia a través de la historia. Él lo dio como un imperativo. La comunión es algo de una orden del Señor. Háganlo en memoria de mí. No es opcional para nosotros los discípulos del Señor no participar de la mesa, porque es un mandato que nos ha dado a nosotros. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el símbolo que es entregado por ustedes. Y dejamos hasta ahí esta lectura. Este era un momento de angustia para Jesús. Era un momento donde era su última nochecita, prácticamente sus últimos momentos que estaba viviendo, últimos días que le quedaban. Y era de angustia porque lo iban a matar. Ahora, Jesús realmente entregó su vida, iba a entregar su vida. A él no lo mataron, él entregó la vida. Pero, ¿cómo se siente usted si sabe que sobre su cabeza hay un precio? Sabe que lo van a matar y lo están persiguiendo. Hay una conspiración para matarlo. No crea que Jesús estaba ahí indiferente. La en Getsemaní expresa su dolor y su angustia y dice: mi alma está triste hasta la muerte. Estos son momentos difíciles para Jesús, son sus últimos momentos, y aún un gran amigo con el cual él ha trabajado, lo ha discipulado, lo va a traicionar. Todos de una u otra forma vamos a enfrentar esos momentos finales. Momentos de muerte, tragedias, momentos de angustia, momentos de dificultad. Y como hemos dicho, yo creo que estamos en tiempos, como dice la profecía del Señor en Mateo 24, en tiempos de dolores, en tiempos de angustia. El planeta está que explota. Estaba escuchando una locución de Jim Carrey, el vicepresidente de los Estados Unidos, por la CNN, y dijo: será la historia nos castigará a nosotros, nos demandará si no atacamos. Y Barack Obama, le escuchaba un discurso esta mañana que decía: yo tengo la autoridad para hacerlo, pero voy a esperar que dice lo que diga el Congreso. Pero están listos para atacar y lo van a hacer. Y ya está Rusia con sus portaaviones también para defender a Siria. Está Israel preparado, se está preparando todo esto. Y las armas que hoy tienen no son de palo, no son de la guerra del 45. Eso puede generar un desorden mundial, una hecatombe, hambre. Cada bomba de esas que tiran puede valer $1,000,000. Es una crisis mundial sin precedentes que puede venirse para el planeta. Y el Señor lo profetizó, y aún en la profecía, al final de los tiempos van a rodear a Israel y van a tratar de desaparecerlo del mapa. Hay tantas cosas. Lo cierto es que la condición y el panorama mundial no es para decir que las cosas van a mejorar. Y a uno muchos hoy no les gusta escuchar esto, porque hoy el mensaje, como hemos dicho, que más vende es el mensaje positivista, que dice que fresco, que aquí no está pasando nada. Pero Jesús mismo lo profetizó, que la situación se va a poner cada vez más difícil. Más hambre, más pestes, enfermedades. La gente está perdiendo el control. Hay más angustia para la humanidad. Y Jesús nos dio acá tres cosas, un parámetro, un modelo de tres cosas que Él hizo para enfrentar un tiempo de angustia. Están conmigo, las vamos a ver. Primera que Él hizo, en el versículo 11, ¿qué fue lo primero que a Jesús dijo voy a hacer en este momento de crisis? ¿Qué fue lo primero que Él hizo? En el versículo 11, ¿se fue para dónde? Se fue para el aposento. Y fue lo primero que Él hizo, un lugar preparado, aposento. ¿Qué le comunica a usted la palabra aposento? ¿Qué le comunica? Como un lugar apartado. ¿Qué más comunica? Como un lugar de postración, de adoración. ¿Dónde está la primera palabra aposento? Bueno, está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde escuchamos primera vez la palabra aposento? ¿Recuerdan ustedes? En Hechos, en un momento de angustia también para los discípulos, su líder ha muerto y ahora ha resucitado, se ha ido, se sienten abandonados, solos, los va a perseguir el Imperio Romano, están solitos y el Señor, ¿qué les dice? ¿Qué le dijo a ellos en Hechos? Vaya y suban al aposento. Allá se retiran. Y estaban ellos, yo me imagino, como unas gallinitas, todos ahí abrazaditos, hermano. La cosa está dura. Entonces va a prender. Nos van a atacar. Si a nuestro líder le hicieron eso, ¿qué de esperanza para nosotros? Ellos saben. Y el Señor le dice: vayan al aposento y allá van a orar. Y allí perseveraban unánimes en su oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús. ¿Cuántos sabían que María era una mujer de oración? Y hablaba en lenguas, fue llena del Espíritu Santo y predicaba la palabra, porque esa fue de los enviados a predicar. Allí estaban todos unidos, clamando. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor espera que sus hijos, sus discípulos, cultiven una vida del aposento. Él, a diferencia de los religiosos de la época, Él les dijo: ustedes cuando oren, ¿qué les dijo en Mateo 6? ¿Qué les dijo? Cuando ustedes oren, ustedes entren a tu aposento y cierren la puerta. De celulares, de bullas, de ruidos, de compromisos, de tantas carreras, apártese. Y tu Padre que está en secreto y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aposento es postración, es silencio, es confesión, es lugar de lloro, es lugar de encuentro con Dios. Él espera que un hijo de Dios cultive una vida del aposento. No vamos a poder nosotros resistir las presiones de la vida si no aprendemos a retirarnos a solas con Dios en nuestro diario vivir. Si no aprendemos a cerrar la puerta, a decir no a tanta cosa, no a tanta presión, no a las cosas que nos están enloqueciendo. Haga esto, produzca, corra más. Jesús nos enseñó en tantos momentos, se retiró a solas y allá se postraba y nos enseñó desde muy temprano, madrugaba a estar con su Padre. Y como hablamos hace 8 días, cómo vamos a manejar las angustias, las preocupaciones de la vida, el Señor dijo: los afanes, llévelos a la presencia de Dios. Hoy el planeta, ¿dónde quién recurre? ¿A quién van? Están desesperados. Todos los campesinos están esperando a ver qué dice Santos. Y el planeta está esperando a ver qué dice Barack Obama. Nosotros tenemos un Padre celestial que nos espera en el aposento para ministrarnos, para pastorearnos, para que llevemos nuestras cargas delante de su presencia y poder decirle, Señor, esta es mi angustia, mi preocupación, este es mi cansancio. Un hijo de Dios definitivamente se caracteriza por eso. Salmo 27, esto es, él hace la pregunta, bueno, ¿cómo manejamos estas cosas? Y él hace una declaración y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuánto necesita este planeta al Señor, verdad, hermanos? Que conozcan quién es que da luz. ¿Qué error tan terrible se puede cometer este planeta si empiezan a darse en candela? ¡Qué error! Necesitan luz. Necesitamos un Salvador. Y David dijo, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de atemorizarme? Tantas preocupaciones y angustia del ser humano y temores. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comérselo vivo, caníbales. ¿Ha tenido usted alguno de esos? Que se lo quisieran tragar vivo a usted, para acabarlo. Ellos tropezaron y cayeron. Pero ¿de dónde surgió la fortaleza y esta declaración de este hombre? Fue un hombre del aposento. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada cuánto, cada 8 días, un ratico que viene, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y él dice, porque él me esconderá allá en el aposento, en su tabernáculo, en el día de angustia del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué belleza, ¿no? Esta es la declaración de un hombre que cultivó una vida del aposento. Y el Señor enseñó esto a los discípulos: vayan, vamos al aposento. Y allá manejamos estas últimas noches, estos últimos días que tengo de angustia y de crisis. ¿Tiene usted un aposento en su vida personal? ¿Tiene un lugar en su casa donde usted se retira a solas con Dios? ¿Un lugar sagrado? ¿Un lugar donde ahí me postro? Usted dirá, pero pastor, pero es que vivo en un baño. Bueno, pues hágalo ahí, hermano. Yo en los primeros días de mi vida cristiana oraba mucho en un sanitario, porque estaba con tanto anhelo de orar y de estar en la presencia de Dios, pero estaba trabajando y no podía, entonces cada rato me iba para el baño. Y allá oraba. Que su vida sea un aposento, un altar consagrado para Dios. Que usted no cierre la puerta para ver cosas que no debe de ver, e invertir su vida en lo que no debe de ver ni hacer. Uno se pregunta, ¿qué es lo que se hace cuando las puertas se cierran? Que su vida diga, Señor, la cierro porque quiero intimidad contigo. Quiero postrarme aquí en este lugar. No vamos a resistir, no vamos a poder, si no cultivamos una vida de aposento con Dios. Será muy difícil. Pero lo segundo que el Señor hace es que Él se fue al aposento. Está la enseñanza del aposento de Mateo, de solo, pero aquí, en tanto Hechos como acá, es un aposento, ¿con quiénes? Con los discípulos. ¿Y sabe qué le dijo a ellos? Versículo 15, miren lo tan lindo lo que les dice. Le dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Usted sí sabe que el Señor anhela estar con usted? No lo ha agarrado. ¿Usted sabe que Él anhela invertir tiempo contigo? Sí, Él anhela eso. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le dejamos la mesa servida. Nos levantamos por la mañana, corremos, y el cepillo, y el baño, y no se demore tanto en el baño, oiga. Salimos, venga el chino, no, la buseta y corra. Y en el día estamos angustiados, desesperados, estresados, y por ahí un problema muy grande. ¿Y qué gritamos? ¿Qué decimos? ¿Dónde está, Señor? Y el Señor, ¿qué dice? Desde por la mañana te esperé en la sala. Desde muy temprano anhelé hablar contigo. Anhelé compañerismo. Anhelé ministrarte. Te invité a la mesa, pero me la dejaste servida. Por eso el Señor dijo: un hombre rico hizo una gran fiesta y comida tenía de todos los animales, tenían banquete preparado. Pero muchos que empezaron a decir, empezaron a excusarse. Señor, estoy en los negocios, Señor, y compré una finca, tengo unos bueyes, Señor, esto, tengo esto. No tengo tiempo, no puedo. El Señor anhela intimidad con nosotros. Cuando yo voy a la presencia del Señor y me postro delante de Él, no estoy solamente expresando mi anhelo de estar con Él, sino que es una relación de corazón a corazón. Él dice: yo también te anhelo, yo también te deseo y he querido estar contigo en este tiempo. ¿Cómo nos ama Él, verdad, hermanos? ¿Cómo nos ama tan profundamente? El Señor nos enseñó la importancia de buscar amigos del alma para tiempos de crisis y tiempos de angustia, y lo hemos mencionado mucho acá. Cuando usted vaya a estar en la cama en los últimos días, si el Señor le permite eso, si no muere de un infarto, si el Señor le permite los últimos días, ¿usted con quién le gustaría estar esos últimos días? Jesús dijo: con ustedes, antes de que padezca, quiero estar. Con ustedes que construí una relación, que son mis amigos. La comunidad, el pueblo de Dios, el Señor formó una familia. Por eso los judíos celebraban la Pascua solamente entre familias. Pero el Señor vino y trajo un nuevo pacto y dijo: es entre los discípulos. Por eso Él cambió el concepto de familia y dijo: ¿y quién es mi mamá y mis hermanos? Son mi pueblo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y Él vino y formó una comunidad para que nos apoyáramos, para que juntos nos ayudáramos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. La iglesia es el plan de Dios, y cuando venimos a la comunión, a la mesa del Señor, venimos como familia, como hermanos, redimidos de toda tribu, lengua y nación. Somos un pueblo redimido por su sangre, y a eso venimos. Usted no puede vivir la vida fuera del cuerpo de Dios y de la mesa, alienado de su hermano. Comunión significa koinonía en griego. Eso significa que usted tiene comunión con sus hermanos y con el Señor. Y usted viene así a celebrar la mesa del Señor y a participar de su mesa. Tantas personas y les cuesta, y yo los entiendo, llevo 19 años. Hay personas que son como materos, son cristianos materos. Es un invento mío. Cristianos materos. ¿Cómo es un matero? A ver, piensen en un matero. Se mueve para donde sea. Nunca echa raíces en el terreno. No tiene sentido de pertenencia. Está ahí, pero para donde sea se mueve. Y es un matero que se mueve. Entonces no construyen relaciones donde ellos están. No se integran. No cruzan fronteras. No cruzan barreras. Venga, hermano, yo quiero conocerte, quiero abrir mi casa, quiero participar de un estudio bíblico con ustedes, quiero construir relaciones, quiero tener grupos de apoyo, amigos del alma con los cuales podemos orar juntos, porque vendrá el día de angustia y de crisis en los cuales voy a llamarlos a ellos. Pero ¿no le parece muy triste que esté allá usted y no tenga a quien llamar? Para acabar de componer, ni la familia, para que muchos aún la pierden, ni la familia está con ellos. Es un regalo de Dios, la comunidad, los hermanos. Cuesta involucrarse, claro, cuesta. Porque eso significa ser vulnerable. Que el Señor abrió su corazón y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Lógicamente uno no va a abrir su corazón a lugares donde uno no conoce, donde no ha construido unas relaciones. Y construir una relación toma tiempo. Yo no soy amigo de una persona intención así de la noche a la mañana. Esa expresión que le dicen a uno, le presento un amigo, sí, y ya. Y ya, mucho gusto en conocerlo. ¿Conocerlo? ¿Entonces sabe qué significa la palabra conocer en el hebreo? Es relación íntima, relación profunda. Es que yo conozco al Señor. ¿Cuál que conoce al Señor? Yo tengo que ser intencional y tengo que invertir tiempo, dinero, abrir mi casa y decirte: quiero conocer. No es que seamos amigos. Y las comunidades, a medida que crecen más, se vuelven más complejas, porque las personas llegan, no se ubican, no se relacionan con nadie, entonces entran y les cuesta trabajo. Por eso nosotros creamos varias formas, les decimos: abran un grupo, métanse en las verdades básicas, métanse en acá, busquen, llamen a la oficina, veamos cómo podemos ubicarte dentro de un grupo para que usted llegue a construir relaciones dentro de la iglesia y pueda tener compañeros del alma. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí compañeros del alma que lo acompañan y están contigo y luchan contigo, y en tiempo de angustia pueden ir y abrir el corazón y decir: estos son mis amigos? Yo personalmente anhelo mi reunión de los martes. Es mi reunión de mi equipo de trabajo, pero somos amigos ya. Ya llevamos años reuniéndonos cada 8 días. Y nos vemos en la semana y estoy preocupado que Diana se enfermó, o que Diego, o que algo. Y a esto les pasó algo y estamos en la juega a todos. Y nos apoyamos y oramos. Eso es un regalo del Señor. Tenerlo es un regalo. Vivir la vida solo, uy, me da terror. Terror, porque los días cada vez van a ser más complicados y más difíciles. Dígale si se anima y si puede decirle al de enseguida: tú eres una bendición para mí. ¿Es capaz de decírselo? ¿Ah? Aunque sea la suegrita, hermano. Oye, hermano, imagínese que me iba a tomar el agua y le mandé la mano el viajado a eso. Si hubiera dicho que le hubiera predicado después. Bueno, hermanos, primera cosa que Jesús hizo, ¿cuál fue? Se fue al aposento. Segundo, tuvo un grupo, se integró, tomó la iniciativa, participó. Venga, muchachos, quedaos y velad conmigo, dijo más adelante. La tercera cosa que Jesús hizo fue ¿cuál? ¿Cuál fue la tercera cosa que Jesús hizo? Allá en el aposento, ¿qué pasó? Les sirvió la mesa. Les sirvió la mesa. ¡Qué bendición! Y les partió el pan y les dio la copa. Jesús cumplió la profecía del Salmo 23, que dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién come en un tiempo de angustia? ¿Quién se le ocurre comer? Yo me senté con mis discípulos a comer esa noche. Tuve la coinonía, el ágape, el amor del Señor fue expresado y derramado en ellos. Y Él en la mesa, ¿qué sirvió? ¿Qué sirvió en la mesa? Sirvió pan. ¿Por qué no hubo cordero? A ver. Porque Él era el cordero. Él era el nuevo pacto. Entonces no iban a comer cordero. El texto no registra que comieron cordero, porque Él era el cordero pascual. Y allí Él les sirvió el pan. Jesús tomó el pan y les dijo: este es el símbolo de mi cuerpo partido por vosotros. Yo les entregué la vida y es el pan que simboliza la palabra del Señor. Es el maná que bajó del cielo para nutrir a un pueblo en un desierto. Y eso es lo que el Señor le dijo al pueblo cuando ellos todavía no han entendido claramente, porque Él les hace el milagro de multiplicarles allá el pan y dar los peces y bendecirlos. Entonces ellos entienden que Jesús viene a darles un pan material. Y el concepto de la mesa para muchos fue muy difícil de entender. Vamos a comer. Y los corintios dijeron, pues eso es a comer. Y se pusieron a comer y se agarraron a beber y se emborracharon. Y no la han agarrado. Y cuando Jesús los confronta, porque empiezan a buscarlo para que les haga más milagros, entonces Él les da toda una doctrina en Juan 6 sobre lo que es el pan. Miremos al menos unos versículos. El Señor le dijo, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ellos dijeron, no, con Jesús encontramos ya. ¿Quién nos garantiza los tres golpes del día? ¿Ya? Hay que seguirlo. Entonces el Señor le dice, trabajen, esfuércense y luchen en la vida. No solo por eso, por la comida que perece. Porque hay gente que toda su vida gira en torno a los tres golpes del día. Es increíble, ¿no? Que uno se lo pueda pasar los 30, 40, 60, 80 años de la existencia acá en la tierra comiendo. Como alguien le decía, ¿y usted para qué vive? Para comer. ¿Y para qué come? Para vivir. Y esa es mi vida. Entonces dice, no dedique la vida solamente a eso. Luchen por esta pan que a vida eterna permanece. Es lo que les está diciendo a ellos. Y más adelante, entonces en los otros versículos, el Señor les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque lo que le dicen en el otro texto, el maná que comieron, ustedes se murieron con ese maná después, porque no era un pan de vida eterna. Dijo, pero yo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, o sea Jesús, ¿y qué? Y da vida al mundo. Este es el pan. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Qué bendición. El mejor panadero del planeta es el Señor. Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Cuando venimos nosotros aquí a la mesa del Señor, venimos a conmemorar y a celebrar su cuerpo partido por nosotros, pero también a recibir la palabra de vida que nos sostiene y nos nutre. Este pan, ¿ustedes qué tipo de pan creen que es? Pueden quitar el texto. ¿Qué pan es este? ¿Qué cree? Es un pan que, ¿cómo lo describen? Les tiro pedacitos a probarlo. Este es un pan, no cualquier pan, no cualquier pan. Yo hace muchos años les conté que me comí un pedazo de pan que era de 7 granos, de la cosa más espectacular que me he comido en mi vida. Era un pedacito así nomás. Y en esa época me valió 7,000 pesos. Todavía me retumban los 7, pero no me impactó tanto, no me dolió tanto los 7, porque todavía tengo el sabor de los 7 granos en mi boca de ese pan. El pan que bajó del cielo es un pan de más que 7 granos. Es un pan que nutre, que da vida. Sus palabras son vida y son las palabras por las cuales Pedro dijo, Señor, tengo la opción de irme porque me ha dicho que si me quiero ir me vaya y buscaré pan en otros lugares, pan con levadura, pan sin nutrientes, pan contaminado, pan que no sirve. Y por eso él dijo, hay una razón por la cual yo me quedo. ¿Dónde, quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta palabra es la que nos sostiene y nos va a mantener en los desiertos de la vida, en las angustias, en los valles de sombra, en las dificultades que enfrentemos en la vida. Son sus promesas, es su palabra la que nos va a mantener a nosotros vivos. Hay una figura hermosísima cuando el Señor, a ver si me la encuentra el texto que te dije, Julián, de Lucas. Es una figura hermosa porque los discípulos un día, cuando se dieron cuenta que Jesús murió, ellos se fueron de la comunidad. Y viene la crisis, cuando Cristo muere y la fe muere, entonces las personas dejan la comunidad y se van a otros lugares. Pero Jesús se encontró a estos dos personajes en el camino de Emaús, y ellos invitaron a Jesús porque era tarde, ellos no sabían todavía quién era el personaje, lo invitan a la casa en la noche. Y este personaje, imagínense semejante visita que llega, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, él tomó el pan y lo bendijo y partió y les dijo y les dio. Ellos inmediatamente recordaron quién lo había hecho. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Esta palabra de vida produce fuego en el corazón. Abre los ojos, da revelación, da entendimiento. Y dice que es esta palabra que llegó a mi alma y a mi corazón. Eso es lo que el Señor celebró con ellos. Y cuando tú vienes a la mesa del Señor, viene a recibir el mejor pan. El Señor dijo una ocasión al rey Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, me dejaron mi mesa, fuente de agua viva, y se fueron a buscar pan, agua donde no la hay. ¿Saben qué le sucedió al hijo pródigo? Dejó la mesa del padre, dejó la comida, dejó el pan, dejó el vino y se fue a buscar pan donde no lo había. ¿Y cómo quedó? Desgarbado, desnutrido, acabado. Por eso cada vez que venimos a la mesa del Señor estamos renovando nuestro encuentro con Él, renovando nuestra nutrición, nuestro tiempo en la mesa con el Señor. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no ame el pan de vida? Eso es una marca distintiva de un pueblo de Dios. Es que aman la palabra. Esa es la vida. Eso es lo que los sostiene. Es lo que los nutre. Y a eso han venido ustedes aquí, hermanos, a comer pan de siete granos. No cualquier pan. El pan de la vida que el Señor nos da, ¿verdad? Y lo otro que el Señor les dio fue el vino, el símbolo de un nuevo pacto, es su sangre. La Pascua se celebraba con vino y este es el nuevo pacto, la bendición, perdón, gracia. Es el rey de Salem, este mismo que está ahí, que le salió a Abraham y cuando lo encontró en el camino después de derrotar a los reyes con que él se había enfrentado en Sodoma y Gomorra. Este que habla Hebreos también es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino, unas figuras proféticas para más adelante, y lo bendijo. Aquí venimos a recibir la bendición del rey de Salem, ¿verdad? Que nos da pan y vino. Bendito sea el Dios de Abraham Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la respuesta en adoración a una invitación de gracia. Doy mi vida, mis diezmos, lo que soy, lo entrego en adoración y en gratitud al rey de Salem. La comunión es eso. El Señor nos recuerda en tiempo de comunión que somos perdonados, que somos amados incondicionalmente por Él, que Él pagó un precio altísimo en la cruz por mí y que por su sangre yo tengo libertad al lugar santísimo. Yo entro en comunión con Él y por eso es tan fundamental usted acercarse en confesión. Pablo le dijo a los corintios que no tomaran los elementos deportivamente, que pudieran discernir el cuerpo de Cristo. Por eso aquí esperamos que nuestros hijos crezcan en comunión y celebren la comunión, pero entendiendo qué es lo que ellos hacen. Por eso les enseñamos, les damos las clases de bautismo y queremos que sean un pueblo que vive en comunión con el Señor y entienden los elementos que están tomando. Usted no lo puede tomar la comunión si usted no está en comunión con su hermano. La Biblia dice: si usted viene a traer su ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, vaya y reconcíliate. Eso es lo que el Señor vino a hacer, a formar un pueblo que se ama. Koinonía, eso significa comunión con el hermano y con Dios. Por eso la comunión es un tiempo donde yo reviso mi vida delante de Dios y voy y celebro y recibo su perdón y su gracia. Recibo su misericordia y digo: Señor, gracias por su obra en la cruz. Manténgase en comunión con Dios y con su hermano, porque la Biblia dice que si usted no perdona a su hermano, él tampoco te perdona. No necesariamente el hecho de que usted venga y tome aquí los elementos un domingo, eso quiere decir que usted está en comunión con Dios. Puede ser que no está en comunión con Dios, porque no ha habido confesión, arrepentimiento, no ha revisado su vida con su prójimo. Por eso se buscaba, y dentro de la tradición católica enseñan de que una persona antes que se va a morir, van y le buscan que esta persona confiese y reciba la comunión, porque esa es la enseñanza bíblica, que la persona está en paz con Dios y con su prójimo. Entonces, tomar la copa es recordar su obra en la cruz, pero también es recordar, cuando vengo un domingo a celebrar la comunión, recordar que Cristo venció las fuerzas de las tinieblas, que Cristo sometió a los principados y a las potestades, y como el Señor le dijo a Abraham: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. Y cuando yo vengo acá y celebro esto con la copa, recuerdo que Cristo tiene la última palabra del planeta, que Él es el Señor de señores, que la última palabra no lo tienen los poderosos de la tierra, no lo tiene Barack Obama ni los grandes de esta tierra, es el que murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Eso es la comunión. Cuando usted está viniendo a la mesa, está recordando quién es Él, el Señorío de Cristo, y que el diablo que nos acusaba día y noche fue vencido, y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis. La sangre de Cristo nos cubre a nosotros, es su perdón y es su gracia y su bendición para nosotros. Pero también el vino, en la enseñanza de las bodas de Canaán, representaba celebración. Para los judíos, la cosecha, para nosotros es el café, para los judíos era la uva. Y uva era cosecha, era bendición, era prosperidad. Y celebraban. Y celebraban, por eso la comunión, la Pascua se daba con vino, que era también el símbolo de la fiesta y la celebración. Cristo vino no para amargarte la vida, no para darte una copa de amargura, sino una copa de gracia y de bendición, para darte vida abundante en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que Él ha venido a nosotros, nos abrió un trono de gracia para bendecirnos. Dijo: vengan a la mesa y los voy a nutrir, porque comen de una mesa que no les nutre y les sacia, que no les sacia. Vengan a mi mesa y celebren la vida con el Señor. Cuando una persona, ¿qué pasaría si yo me mando todo este viajado? En primer lugar, empiezo a hablar bobadas acá. Mira, hermanos, el vino que el Señor tomó fue no cualquier vino. Y el vino que repartió a sus discípulos no fue cualquier vino. ¿Ustedes qué creen que el vino que él trajo en las bodas de Caná era cualquier vino? ¿Y por qué creen ustedes que no? ¿Qué recuerdan la historia? ¿Qué recuerdan ustedes? Cuando Jesús hace el milagro, el tipo lo prueba. ¿Y qué dijo el hombre? Venga, venga, venga. Todo novio, como la fiesta era como de 7 días y algunos de 15, ¿qué hacían ellos primero? Sacaban el mejor vino al principio. Y cuando ya los tipos no se daban cuenta que estaban tomando, decían, venga, ese métale, métale cualquier pechuga de vino ahí. Métale el alcohol barato. Y dejaban el último porque ya no se daban cuenta que estaban tomando. Como ya no alcanzaba, entonces dijo, no, traiga lo que sea, chicha, guarapo, lo que sea, dele. De todas maneras ya tomaron el mejor y ya no se dan cuenta. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo no, voy a darles el mejor vino. ¿Para cuándo? Para el final. Para el final. Voy a darles el mejor vino para el final. Y no era cualquier vino. Yo creo que el vino que Jesús multiplicó ahí, hizo el milagro, era un vino de la mejor cosecha, de la mejor cepa. Seguramente estaba en la mejor cava, en la cava de los del cielo. Era lo mejor que él les iba a dar a ellos. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Hechos, ¿qué creyeron que cómo estaban? Que estaban borrachos. Y era mosto. ¿Y era el mosto era qué? Donde se sacaba el vino. Ellos dijeron, venga, vengo, estos están borrachos. ¿Por qué el Señor hace la comparación y dice, mire, no se embriaguen con vino, sino que qué? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es una persona borracha? En primer lugar es alegre, ¿sí o no? El borracho es alegre. Oiga, ¿verdad? Es una característica del borracho, es alegre. Y uno dice, venga, ese man cómo era deprimido y míralo ahora cómo está. Y en toda fiesta un borracho, ¿qué hace? Yo canto. Y uno dice, venga, ese man canta horrible, sentalo y una piedra en el camino y empieza a cantar. Dice, no cante, hermano. Pero en sano juicio, ¿qué? No canta. Tiene una cara terrible. Una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que hace es empieza a adorar al Señor y a cantar y a exaltarlo. Y la gente se aterra. Venga, ¿por qué ya no tiene esa cara amargada y triste? ¿Por qué está celebrando y adora al Señor? ¿Sabe qué hizo Jesús en el otro evangelio? Él cantó el himno con los discípulos. En la comunión cantaron. Qué fascinante escuchar a Jesús cantar, ¿no? ¿No le gustaría? Esto es como una curiosidad en el cielo, decirle, Señor, ¿por qué no me canta? Así como cantó allá en la comunión. Primera característica de alguien lleno del Espíritu Santo, que está en la mesa del Señor, que toma vino del mejor, es que canta. Y para las otras personas es aterrador. Dice, pero esto es un fanático tan raro. ¿Por qué canta? Tengo el Espíritu de Dios conmigo. Estoy en la mesa, estoy en banquete. Lo puede decir usted así, ¿verdad? Por eso es que canto. La segunda característica de un borracho es ¿cuál? El borracho es, a ver, valiente. En estos días me encontré una persona, un joven, que tiene la mano destruida, vuelta a nada. Y le dije, ¿qué le pasó? Dijo, hermano, me emborraché y me agarré con 3. Y casi me acaban. Ya en sano juicio no se le mide, ¿sí o no? En sano juicio no se le mide. Una persona que está tomando del mejor vino es el que dice, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me le mido a lo que sea. Hermano, yo no tengo temor. Esas personas dicen, no tienen temor. Ellos van para adelante. Resisten las tinieblas. Contraatacan en el nombre de Jesús. No se agallinan. Pero sin la presencia del Espíritu Santo, sin estar en la mesa, son acobardados, agallinados. Y ya porque dejó la fe, no, hermano, es que perdí una uña, perdí el pelo. Y ya por eso, no, hermano, y esa es la grande crisis que vive. No, hermano, ya no tengo fe. No, esas personas tienen otro lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje suyo? El lenguaje de alguien que está lleno del Espíritu Santo, que toma un buen vino. Otra característica de un borracho, ¿cuál es? Que está ebrio con este vino, ¿cuál es? ¿El borracho es qué? Ah, sí, son más querendosos, ¿no? Y eso abraza, me dice, hermano, no lo conozco, pero yo lo quiero mucho. ¿Cómo hay que me quiere usted a mi hermano? Pero sí, ellos son así, formales, amigables, nada. Eso es. Y eso decían de los discípulos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Decían, mira cómo se aman, cómo se abrazan, cómo se dan el ósculo santo que hablábamos 8 días. No hay barreras. Hágale, hermano, qué bendición estar juntos. Compartían ellos para las necesidades, corazones abiertos. Que esa es la otra característica de un borracho. El borracho sí que es generoso. Es amplio, yo pago. Claro, de quiebra después, pero no, yo pago. Generosos. Generosos, ¿qué va a tomar? Eso sí que pagan todo. Ay, hermanos, ¿a cuántas personas uno le quisiera decirle, hermano, péguese una rasca en el Espíritu Santo? A ver si abriese el bolsillo, la billetera, e invitas a alguien y bendice a una persona y abrís el corazón y deja de ser tan miserable. Comparta, que esa es la bendición del Señor que hay sobre nosotros. Compartir con gozo, con liberalidad, como Pablo dijo allá en Filipenses, del mensaje hace 8 días. Esta ofrenda de Epafrodito la recibí como olor agradable, como sacrificio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y era la marca distintiva de la iglesia primitiva. Llegó el Espíritu Santo sobre ellos y abrieron sus tierras, compartían sus tierras, propiedades. No había necesidad entre ellos. Eran generosos. Cuando una persona usted la vea muy tacaña, no le diga nada. Póstrese y dígale, Señor, llénalo con el Espíritu Santo. Porque esa persona se va a desbordar un día. Te va a bendecir. ¿Usted lo cree o no lo cree? Se va a postrar en oración. Dígale, Padre, me le voy a clavar a ese. Me le voy a clavar en oración para que el Señor le toque el corazón y se vuelva generoso para el reino de Dios, para bendecir hermanos y bendecir personas. Así son. Estas son las marcas distintivas de estos individuos. Son llenos del Espíritu Santo, toman el mejor vino y celebran la vida. Y hermanos, aquí sí hay una nota que se las voy a decir. Este vino es prosperidad. Yo me pregunto por qué hay veces, y es normal, hay tiempos de crisis y sean cuidadosos lo que le voy a decir, pues cuidadoso. Es normal de que tengamos tiempos de escasez y de crisis. Pero si la constante de su vida es ruina y miseria, tiene que preguntarse en qué mesa está comiendo usted. Porque el padre que yo tengo es un padre generoso, bueno, que da lo mejor a sus hijos. No crea que el hijo pródigo llegó flaco y desgarbado y arruinado y el Señor le dijo, aquí le tengo unos huesos. Que le dijo, maten el mejor ternero. Porque este man está desgarbado y hambriado y lo voy a bendecir. ¿Cuántos de ustedes desde que empezaron a venir a la mesa y a comer de las bendiciones del Señor han visto la bendita mano de Dios prosperándolos y bendiciéndolos? Es verdad. Sí, amén, la gloria para Él. Por eso, ¿por qué ir a comer donde no debo de comer? Comer aguamasa de pecado y de maldad. ¿Ir detrás de qué? El Señor por eso dijo, me dejaron a mí y se fueron para donde no debían de ir. Buscaron comida en lugares equivocados. Él es el pan de la vida que me nutre, es su presencia, es su espíritu. Estoy en confesión, en comunión, disfruto las bendiciones que Dios me da y tengo corazón generoso para compartir con otros. Eso es la vida abundante que Cristo vino a ofrecerte en la mesa que Él ha servido para nosotros. Y nosotros seguiremos diciendo y proclamaremos el Salmo 23 en todo nuestro peregrinaje por acá en la tierra. Diremos estas palabras: que si aderezas mesa delante de mí, seguiré comiendo, seguiré cantando en medio de las crisis, en medio de la lucha, de la escasez, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, el vino, la presencia del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. La gente dice: usted rebosa de alegría, de bendición, de paz. ¿Qué te pasa? Ciertamente, dígalo ahí, por si lo podría repetir conmigo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por largos días. Yo quiero decirle una cosa. ¿Cuántos quieren terminar acá? Bueno, a ver, mejor vámonos a este texto. El último texto. Apocalipsis 19, 7 al 9. El Señor dijo: esta copa, este pan, no lo volveré a tomar aquí, porque yo me voy, pero me voy a preparar es la mesa, porque vendrá el día en el cual la visión apocalíptica es: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para el gran banquete, donde el Señor redimió a todos sus hijos de toda tribu, lengua y nación, y nos ha invitado a participar a la mesa final en el cielo, en las bodas del Cordero, donde Él mismo nos volverá a servir la mesa. ¿No le parece una emoción? Una pregunta: ¿usted va a estar allá? ¿Está seguro? ¿Cómo lo logramos? Nunca se aparte de vivir en comunión con Dios y con su prójimo. No se vaya como el hijo pródigo donde no se tiene que ir. Nunca deje la mesa del Señor. Que cada vez que usted venga acá a conmemorar la comunión, recuerde que está en comunión con Él y que ese día puede ser su último día, pero usted diga: hoy muero en comunión con Él y con mi prójimo. Amén. Eso es la comunión, eso es la mesa. Amén, amén. Eso es la mesa del Señor. He ahí la importancia de que usted entienda esto. Hay algunas doctrinas, sectas y otros lugares que no enseñan la comunión ni el bautismo. Gravísimo. Vacíos teológicos terribles tienen, porque el Señor mismo lo enseñó y dijo: hagan esto en memoria de mí. Esto es lo que yo les enseñé y les instituí. Esta es la marca distintiva de un pueblo de Dios. Ama la palabra, ama la copa, ama el pueblo de Dios, ama la presencia de Dios. Cierre sus ojos por un momento mientras nos preparamos para venir a la mesa del Señor, y vienen los que van a servir y los adoradores. Pero por un momentico, dele gracias al Señor si usted se ha preparado y ha entendido este mensaje. Dígale: Señor, gracias por haberme invitado a la mesa, por la bendición de estar en comunión contigo, no por mis obras, porque soy pecador, no por mis méritos, sino porque me he acogido a la sangre del Cordero, he recibido su perdón y he recibido su gracia y su misericordia sobre mi vida. Gracias, Padre, que si hoy es mi último día, yo pueda decir: estoy en comunión con mi hermano y contigo. Y gracias por haberme invitado, porque tú anhelabas este tiempo conmigo. Tú anhelabas que viniera a la mesa. Y muchos de ustedes que han estado lejos de la mesa del Señor, porque han vivido en pecado quizás, porque no están en comunión con tu hermano, ¿por qué no vienen hoy a la mesa? Y confiesen. Y dígale: Señor, yo quiero volver a la mesa contigo. Tú me has anhelado, me has buscado. Has anhelado este tiempo conmigo. Bendiga a tu hermano que está, si es tu esposa, si es tus hijos. Abrácelos ahí por un momento y ore. Y dígale: Señor, gracias que puedo estar en comunión con mi familia. Puedo estar en comunión con mi hermano. Es una bendición para mi vida. Ha sido redimido y lavado por la sangre del Cordero. Tú has formado este pueblo. Este pueblo no lo formó un pastor. Este pueblo no lo formó Shalom. Esto no es un proyecto nuestro. Es el proyecto tuyo. Y por eso yo me postro en adoración a ti, Señor. Porque esta es tu iglesia, lavada por la sangre del Cordero. Todos redimidos por tu sangre. Gracias por la palabra que nos sostiene. Señor, no sabemos si estos son tiempos finales. Tal vez este mensaje sea un mensaje profético, donde nos está diciendo: no dejen de reunirse, no dejen de orar, no dejen la mesa. Porque el ángel de muerte está en las calles. El destructor está en las calles. Yo bendigo a mi hermano, Señor. Gracias por mi esposa y por mis hijos. Gracias por mis amados que me ayudan en este trabajo. Por los que combaten conmigo y oran conmigo. Gracias por estos adoradores, estos levitas. Gracias por todo el equipo que has levantado acá. Por mi hermano que ora por mí, que me apoya. Gracias por el que me da palabra de fe y de ánimo. Por el que me ayuda a llevar la carga. Padre, gracias. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo medirlo? Por eso, Señor, con gozo y gratitud venimos a la mesa del Señor. En obediencia a lo que tú nos has dicho, hagan esto en memoria de mí.